hasta las 15 estamos haciendo modo random acá en Radio Comunitaria de la Azotea en esta tarde preciosa. Sí, y tenemos ya en línea, en comunicación telefónica desde, creo que la ciudad de Buenos Aires. ¿A quién? A el licenciado en Ciencias Antropológicas Norberto Pablo Sirio para charlar sobre un mapa que se ha realizado entre un montón de otras investigaciones sobre la música afroargentina y sobre todo basado en la población afroargentina del tronco colonial. Y para saber más sobre esto, le damos la bienvenida a Pablo. Hola, Pablo, bienvenido. A modo random. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te escucho muy bajito. Ahí vamos a ver si te podemos subir el retorno. Ahí nos escuchás un poco mejor. Mejor, sí, sí. Bueno, Pablo, primero que nada, gracias por brindarnos un ratito de tu tiempo y charlar con nosotros. Lo que más queremos saber, o lo que nos llama la atención, es esta idea de un mapa, el primer mapa de música afroargentina, que nos cuentes un poco de qué se trata. Bien, es la puesta al día de los conocimientos que fui generando en los 30 años que llevo investigando la música afroargentina, en un mapa de fácil lectura, de carácter de divulgación, porque aparentemente, según los estudios, digamos, de la Academia Ortodoxa, esta música no existe. En todo caso, existió en un tiempo pasado, que se puede cifrar en la época de Rosas, pero esta música, según este relato, desapareció conjuntamente con quienes hacían esta música, que son los afroargentinos del tronco colonial. Entonces, bueno, a través de mi investigación de campos, refuto ese relato con la documentación que pude ir consiguiendo sobre las prácticas musicales que están vigentes, las que no se conocen ejecutantes en la actualidad y las que están en proceso de revitalización por empoderamiento de los propios afroargentinos. Claro. Por ejemplo, el tango, ¿no? Es uno de los géneros, me parece, de los principales que aparece aquí en la investigación. Y contanos el origen del tango, el origen afro del tango. Bueno, esto es paradójico porque lo que yo llamo esto de la academia ortodoxa o hegemónica no ha sabido explicar cómo surgió un tango en la Argentina que ellos vinculan exclusivamente de origen europeo, cuando el término no solamente que es africano, sino que en muchas partes de América, en los siglos XVIII, XIX, siempre que aparece la palabra tango, aparece asociada a contexto de música y baile de negros. Me refiero a documentos del 1700, fines del 1700, de la Florida, en Estados Unidos, de Cuba, de Venezuela, de Montevideo. Y aquí vemos cómo este proyecto hegemónico blanqueador de la identidad argentina que se generó en la generación del 80, sigue intacto porque han reinventado este género musical, que es además digamos la piedra angular de la identidad argentina, con una historia a la carta, que no se corresponde con la documentación que vengo trabajando. ¿Y la palabra, incluso la palabra tango, es de origen africano o de origen afro? Sí, y es muy antigua, ya aparece en documentos de los portugueses que comerciaban esclavizados en África en el 1400. Wow. Ya aparece la palabra en ese contexto. Es muy antigua, es una palabra de, digamos, del grupo lingüístico bantú, aquí la documentación también en Buenos Aires en concreto que vincula el tango como un espacio de sociabilidad musical entre afros, data de 1787. Muchísimos años atrás. ¿Y cuánto han querido blanquizar ahí, como decías vos, nuestra historia? Y vos lo denominás como, o se denomina tal vez como racismo científico. Sí. Y pienso también, ¿cómo hiciste o cómo fue tu trabajo de investigación teniendo ya también tantos procesos blanquizados, ¿no? Donde sí, se ha borrado toda nuestra historia negra, sí. ¿Cómo fue todo ese trabajo para llegar a todo ese otro material que estaba por allí? Bueno, en primer lugar, problematizando la bibliografía existente sobre la temática. Digo, en general, sobre la musicología argentina, los estudios de musicología. Hay estudios muy importantes de todo el país en lo que respecta a los aborígenes y a los criollos, pero no al tema de los afrodescendientes. Entonces, bueno, problematizando por qué ese vacío documental, porque es un vacío ideológico, no por falta de información, sino porque no se quiso reconocer eso como parte de la cultura argentina. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, un trabajo de campo profundo, continuado y extenso, más allá de Buenos Aires, para hablar con los protagonistas de este silencio, que son los argentinos descendientes de africanos esclavizados, que como figura en el mapa, mantienen muchas de estas prácticas musicales y ellos cuentan también su versión de la historia. Claro. Claro, qué importante y qué interesante. Lu, me meto antes de la pregunta. Pensaba también cómo fuiste construyendo estos lazos, ¿no?, con estas comunidades que siempre fueron apartadas, que fueron excluidas. ¿Cómo fue la construcción? ¿Cómo fue llegar a esos lugares? Y bueno, ¿y qué cosas maravillosas, supongo, te habrás traído te habrán aportado a la investigación? Sí, hay diversos tipos de comunidades afroargentinas en el litoral, que es donde más trabajé, en la zona de Corrientes y Chaco. Tiene que ver con el tema del culto a San Baltasar, y la mayoría de los devotos no son afrodescendientes, pero viven esta cultura con pleno conocimiento de que esto está vinculado con, como dicen ellos, con los cambá en guaraní, ¿no?, con los negros. Después, en Buenos Aires hay una comunidad bastante grande de afrodescendientes, y me costó bastante entrar en confianza y poder trabajar con soltura en el seno de las propias familias su vida comunitaria, porque es un grupo más bien cerrado. Siempre que se han acercado los blancos fue para mal, claro, lamentablemente, claro, empezando por la propia esclavitud. Y después porque no ha habido una tradición de investigadores que hagan este tipo de trabajos y desconocen qué es lo que uno pretende buscar o qué es lo que uno va a hacer con esa información que documenta. Pero en líneas generales la relación es muy buena y es un trabajo compartido, es un esfuerzo compartido entre ellos y lo que puedo aportar yo desde la academia para construir un conocimiento que ha sido negado justamente por este racismo científico. Sí, sí, completamente de acuerdo. Me interesa saber si tenés ahí, para que les cuentes a los oyentes que están del otro lado, sí, ¿cuáles son estos ritmos afroargentinos que tiene nuestro país esparcido a lo largo y a lo ancho? Sí, hay que entender también que no es una cuestión esencialista cuando uno habla de música afroargentina como si fuera música africana, o bien, si es música exclusivamente de este grupo afroargentino. Ahora en breve va a salir una actualización de este mapa con detalles que se me habían pasado, correcciones, agregados. Y, por ejemplo, el pericón es un tipo de baile muy antiguo que no tiene ningún vínculo estructural ni histórico con los afrodescendientes. O sea, no es una música afroargentina ni mucho menos africana. Sin embargo, en las ciudades saladas, en Corrientes, el pericón se baila todos los 6 de enero, ya desde los años 60, para San Baltasar con una finalidad religiosa, como un baile religioso, con lo cual contextualmente es una música afroargentina. Si vos lo escuchás, esas grabaciones de pericón o un video, no va a diferir en nada de cómo lo puedas ver en una peña o un grupo folclórico. Uh-huh. Pero lo que cambia es el contexto y el significado simbólico de por qué se hace. Se resignifica, entonces, claro. Claro. Entonces ahí tenemos un caso, digamos, para no caer en esos esencialismos de qué hablamos cuando hablamos de música afroargentina, ¿no? Bien. Y después hay otros géneros que los afroargentinos reconocen, sí, como propios, que incluso sí también pudieron haber sido traídos por sus ancestros africanos y que se mantiene vigente con bastante fuerza, por ejemplo, el candombe porteño. cuando en esta ciudad siempre se había dado por desaparecido el candombe y el único que se podía llegar a conocer o a escuchar era el uruguayo que se practica aquí. Sí. Sin embargo, hay un candombe porteño. Ese es otro de los géneros que también tienen variantes o estilos autóctonos en Paraná, en Santa Fe, en Resistencia, en la ciudad de Corrientes. O sea, hay varios tipos de candombes argentinos. Eso te quería preguntar. ¿Qué diferencia hay entre el candombe argentino y el candombe uruguayo? Claro. Vamos a empezar por lo que tienen en común. Tienen Bien. En común, obviamente, el nombre, la historia de la desgracia de lo que fue el tráfico esclavista, la procedencia, que son músicas también del grupo Bantú. Estamos hablando de la zona de África que es Mozambique, los dos países se llaman Congo, sí. Angola sobre todo, y tienen en común que es una música que se baila. Ahora, el candombe de Montevideo surgió en un contexto específico de esa ciudad y el de Buenos Aires en otro. Esto que parece una obviedad, hace que los géneros, que como género sean diferentes en muchos aspectos. Por ejemplo, el candombe afroporteño básicamente se toca con tambores, pero se canta. Tienen letra, tienen melodía, y algunas de estas letras incluso están en idiomas africanos arcaicos ya. Bien. ¿Los tambores son los mismos? No, los tambores no. El candombe porteño se toca con dos tambores, dos tipos distintos de tambores. Muy y bien. Se toca solamente con las manos. Bien, a diferencia no del No con palo y mano. Claro, que toca con palo y mano, el candombe afro-uruguayo. Y generalmente se tocan los tambores de sentado porque se perdió esa manera de tocar en la calle, en el carnaval, por ejemplo, en desfiles. Ellos, los afroporteños, ¿no? Se replegaron a la vida privada de la música, a sus casas, ya hacia fines del 1800, y eso hizo cambios estructurales en el candombe. Esta cuestión, por ejemplo, de tocar los tambores de sentado. Hay también una cuestión más religiosa, ¿no?, dentro del candombe afroporteño. No, el candombe de afroporteño no. Bien. Sí, en otros géneros que son anteriores al candombe, y que los marco ahí también en el mapa, como la sangre negra o el 6x8. Bien. Eso sí. Y esos géneros los afroporteños consideran que no fueron creados acá, ya en América, digamos, en contexto de la esclavitud, sino que fueron creados en África y mantenidos por tradición oral desde el tráfico esclavista. Bien. Y qué interesante esto también de que cada parte de la región tengan una diferencia, ¿no? Porque acá en el mapa se puede ver candombe resistenciano, candombe saladeño. Sí. Así que bueno, eso también es interesante, ¿no? Y habla de cómo la música también se va transformando y adaptando a las distintas regiones. Sí, aclaro que esos nombres técnicos, digamos, con el gentilicio, es un agregado mío, porque, digamos, lo mismo pasa acá en Buenos Aires, ¿no? Los afroporteños no dicen candombe porteño, claro. Dicen candombe. En Saladas también dicen candombe a secas. Simplemente que a los fines didácticos y para entender la diversidad de candombes que hay, le agregué en el mapa el gentilicio de la localidad en que se originó. Sí. Eso en la versión que va a salir ahora nueva, por ejemplo, uní el candombe de Paraná y el de Santa Fe en uno solo, porque reflexionando sobre el tema y hablando con la gente que lo practica en esas ciudades, no son distintos entre sí. Es un mismo tipo de candombe. Bien. No hay una diferencia entre candombe santafesino y candombe paranaense. Bien. Entonces, bueno, ahora en la nueva versión eso va a quedar como uno solo, y el nombre que le dan ellos ahora también, que es parte de su proceso de revitalización, es candombe del litoral. Bien. Pablo, te quiero preguntar, vos mencionabas un poco esta construcción de la historia eurocéntrica, ¿no? Sí. De hombres blancos, sí. Con mirada europea, que desprecian el aporte de las otredades, ¿no? ¿Cómo es recibida hoy tu investigación, tu trabajo que lleva tantos años en el mundo de la academia, ¿no? Donde esos pilares eurocéntricos calculo que deben seguir siendo hegemónicos o presentando por lo menos algunas resistencias. Sí, sí, sí. Genera mucha resistencia, depende del tema que uno trate también. Yo creo que el tema más complejo, porque tocas directamente la estructura identitaria argentina, es el tema del tango. Claro. Cuando uno discute esos temas, no está discutiendo cualquier tema, está discutiendo la identidad nacional. Sí. Y reconocer que este país fue traficante de esclavos, fue partícipe y beneficiario directo por 3 siglos y medio, implica que hay una deuda histórica con los descendientes de esas víctimas. Absolutamente. Entonces, obviamente yo me pongo del lado de la víctima, de los silenciados, de los olvidados, en este caso los afrodescendientes, como también pasa exactamente lo mismo con los pueblos originarios. Sí. Sí. Entonces, esta academia es una academia muy conservadora, reaccionaria, abiertamente europeísta, y que sostiene en muchos aspectos un relato que no se coincide con lo documentado. Claro, con lo que pasó, sí. Con la realidad, claro. ¿No? No se puede borrar con el codo, ¿no? Algunas situaciones. Y Pablo, para ya ir cerrando, también sí. Preguntarte sobre la experiencia y la investigación en una isla como las Malvinas, que sí. También, si bien nosotros la sentimos muy cercana y es nuestra, a la vez también hay una cultura completamente distinta. ¿Cómo fue esa investigación por aquellos lados? Sí, en realidad esa fue una investigación solo con fuentes escritas de bien. La época de la colonización que hizo Bernet. No con las comunidades que pueda haber ahí en Malvinas de afrodescendientes, que uh-huh. No sé si la hay. Revisé la documentación que hay sobre la época que nos perteneció de hecho, y que Bernet hizo ahí un emprendimiento colonizador. Y él, como traficante de esclavos, que también lo era, compró en Carmen de Patagones 31 negros y negras, según los documentos, y lo llevó por la fuerza para trabajar ahí, en esa condición de esclavizados. La esposa de Bernet, María Sáez, llevó un diario, y el hermano de Bernet, el hermano de María, Loreto, también llevó otro diario. Y en esos diarios queda la constancia cotidiana de lo que hacían, del clima, de todo lo que les parecía relevante. Y mencionan bastante seguido los bailes que hacían los negros con sus tamboriles, con lo cual ahí empecé a documentar también, bueno, los nombres de ellos, que les impuso Bernet, ¿no? Es nombre en español. Sus actividades, y en este caso todo lo que tenga que ver con la música, que hay bastantes menciones, por suerte. Y así pudimos conocer que hubo en esos años, 3 años aproximadamente, un candombe malvinero, llamémosle, por darle un nombre. Bien. Con lo cual sería la expresión cultural de afrodescendientes más austral del continente. Sí, sin lugar a dudas. Qué interesante, Pablo. Súper. La verdad que es muy importante esto para seguir visibilizando a los afroargentines que somos parte de este país. Te agradecemos muchísimo. Mucho. Estamos en contacto para, bueno, seguir y estar ahí viendo las actualizaciones de este mapa sobre la cultura afroargentina. Gracias, y bueno, tal vez en algún momento nos volvamos a cruzar por Mar del Plata. Sí, sí, ojalá, y pueden ir averiguando la Playa de los Ingleses, porque se llama Playa de los Ingleses. Mira. Porque uno de esos ingleses era negro. Bien, ahí entonces nos deja la tarea para casa, Pablo. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Un abrazo, gracias. Gracias a ustedes. Ahí pasaba entonces Pablo Sirio, licenciado en Antropología, hablándonos sobre esta gran investigación muy interesante e importante para nuestra cultura afro.